No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Pakilan. Bienvenidos a la cárcel de Pakilan. Que las cárceles están pobladas de personas pobres, no vamos a encontrar clase alta adentro, y creo que si entendemos este punto, lo otro va a caer por su propio peso. Entonces, tomando los datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, que es bastante vago, pero que hay alguna estadística de esto, el 40% de las mujeres cis están detenidas por delitos en relación con la venta de estupefacientes. Acá se puede asociar el delito con la vulnerabilidad, por un lado, y el rol de género. Clara Gallardo, psicóloga especialista en cárceles. Según datos del 2017, el 45% de las personas presas por delitos relacionados con las drogas no había terminado el nivel primario de educación o no había tenido ningún tipo de instrucción. La infracción a la ley de drogas es la principal causa de privación de la libertad de mujeres en la Argentina, lo que representa el 43,6% del total de las mujeres presas. La mayor parte de ellas cometió delitos no violentos e infracciones de menor escala. Mientras que el hombre cae detenido por el delito contra la propiedad, que es un delito mucho más violento, donde por lo general tienen que ejercer la fuerza, la violencia, muchas veces la mujer se espera, ¿sí?, que cometa otro tipo de delitos, muchas veces como salida para cubrir sus necesidades básicas, teniendo en cuenta que muchas de estas mujeres están detenidas y que son madres solteras, ¿sí? Es un delito en el que no ejercen violencia, en el que forman parte de un último eslabón dentro de una cadena de mucho más grande, que es el narcotráfico. Entonces, encerramos a las mujeres, muchas son madres con hijes, y el narcotraficante es el que produce toda esta serie, queda afuera. Clara Gallardo, psicóloga especialista en cárceles. Muchas mujeres, habitantes de barrios pobres, con hijes a cargo, se involucran en la venta de drogas como estrategia de supervivencia. El encarcelamiento de mujeres y trans no afecta de manera significativa al mercado del narcotráfico. En el caso de quienes tienen familias a cargo, provoca además daños en las condiciones de vida de otras personas, en particular de niñas y niños. Poema leído por Liliana Daunes. Yo fui todo lo que se me imputa y también las razones que no conoces. Fui cardo, piedra en tu zapato, corona de espinas, lanza en tu costado, fantasma que rondaba la ciudad, sin huellas que lo identifiquen. Pero también algo más que las letras en negrita de un expediente. Aunque no lo sepas, o ni siquiera lo imagines, yo fui, he sido, ya no seré. Tomado de Bancame y Punto, 2013, de Liliana Cabrera. Esto es Pakilan. No es un lugar, es un estado, y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.